Existen modificaciones, pero creo que el eje justamente planteado en el tema de la emergencia del transporte pasa por básicamente la situación en la cual se encuentra la posibilidad de la prestación de servicios. ¿A qué me refiero? Si los corredores se encuentran inmersos en un caos o de una sobreoferta o de una oferta desleal o de una competencia desleal, obviamente no va a existir posibilidad de una ayuda, de un subsidio con la cual se pueda estar salvando o generando o manteniendo la fuente de trabajo. Todo lo contrario, el tema de lo que es la ley de emergencia en el transporte tiene que transitar y transita obviamente el concepto de poder vislumbrar un sistema que se mantenga o que pueda fortalecerse para poder prestar el correspondiente servicio. Está expresado en la ley, tal vez el ordenamiento en los articulados no da esa impresión, producto de que tal vez en los primeros artículos se aborda la situación de la vida o de los años que tienen que tener cada uno de los vehículos, pero el objetivo justamente que se ha conversado es cuál es la situación del sistema de transporte de media distancia en la provincia de Jujuy y que el mismo pueda tener pueda ordenarse, corregirse y a su vez pueda robustecerse para poder brindar una correcta prestación. No sería un nuevo proyecto, sino que sobre el proyecto que ha remitido el Poder Ejecutivo, que ha sido tratado y conversado en la comisión correspondiente, la de Obras y Servicios Públicos, y que tiene todavía tratamiento y propuestas dentro de la misma comisión, lo más probable y factible que se lleve adelante es justamente de que se produzca la ampliación, la modificación o mejorar la resolución de la Comisión de Obras y Servicios Públicos.